justamente que quiere impulsar el Movimiento Nacional Campesino Indígena, que tiene que ver con un modelo de, que garantice la, una producción sana, la soberanía alimentaria, y también en este caso que se garantice la, la seguridad jurídica de la tierra en el campesinado, que hoy no está, justamente no hay una, no hay un paraguas jurídico que garantice la propiedad del campesinado, eso es imposible. Entonces me parece que tenemos que entender que los modelos que se plantea el agronegocio con el campesinado son antagónicos. O sea, esos modelos son antagónicos, y obviamente que esa disputa, o sea, uno quiere prevalecer, en este caso nosotros, el sector excluido, en este caso que, bueno, que no han visibilizado, en realidad tenemos que resistir con, lo, con la herramienta que, nos, que tenemos. O sea, en este caso lo que hay que entender es eso, son dos modelos antagónicos que están en disputa. En este caso, por ejemplo, que tiene que ver con el arrebato, con la criminalización de la protesta, con la herramienta que hoy justamente se encuentra este modelo imperante, es muy difícil, y aparte, bueno, eso, muchas veces tenemos que perder las comunidades, porque justamente también, porque la disputa de la renta económica, y en eso, bueno, obviamente que hay que empezar a discutir sobre qué situaciones nos vamos planteando, ¿no? Así que bueno, me parece que eso, tenemos que entender ahí, y bueno, nosotros en este caso queremos justamente plantear esto, ¿no? O sea, y estamos en esa discusión de estos dos modelos, en este caso, el modelo campesino, indígena, que plantea un alimento sano, producción sana, y también al mismo tiempo también darle el valor agregado, ¿no? Que es también justamente una discusión que se viene acá. En este tiempo se viene justamente la discusión de los alimentos, entonces también nosotros tenemos que hacer entender que tenemos la capacidad de producir también en volumen, en escala, y darle valor agregado, o sea, en este caso industrializar los productos, pero bueno, también justamente en manos del campesino, en manos de corporaciones y de transnacionales, ¿no?